Bienvenido, bienvenida al tercer día de este curso para evitar relaciones tóxicas. Me encanta que me estés acompañando en este aprendizaje, porque a partir de hoy cuidarás más de tu corazón, de tus emociones, de tu salud mental. Hemos platicado cómo las falsas creencias han distorsionado y nos han llevado a estar en relaciones que nos han hecho daño. A través de actitudes que estamos viendo que no son nada positivas, como es el control, como son las reacciones agresivas. Y el día de hoy te voy a platicar la tercera, que es el chantaje emocional. Las amenazas son más directas y por tanto son muy fáciles de identificar. El problema es cuando este chantaje es tan sutil que llega a una manipulación emocional de la que no somos conscientes. El objetivo de esta manipulación es salirse con la suya, haciendo a la pareja sentirse mal. Se abusa de la empatía y de la compasión del otro e implica un gran egoísmo. Una relación de pareja saludable no antepone constantemente las necesidades y deseos personales a las del otro, incluso a costa de causarle sufrimiento. Parte de ello son las mentiras. La confianza es la base de cualquier relación. Las mentiras alejan a las personas emocionalmente. Y algo importante falla cuando una persona miente constantemente. Si detectas que el otro te miente o tú te sientes forzado a hacerlo, es hora de poner las cosas claras. Cuando las relaciones están construidas sobre mentiras, la felicidad no está dentro de las mayores probabilidades. Definitivamente no hay confianza. Además, ocultar se convierte en un hábito muy poco saludable. Hasta las conversaciones se vuelven inexistentes porque nada de lo que se dice es creíble. Si notas estas mentiras, o tal vez no termina la persona de abrirse y no desea que la conozcas o lo conozcas como realmente es, en cualquiera de los casos nunca debes permitir en una relación ser engañado o engañada. Otro punto es la desconfianza y los celos. Si observas que tu pareja cree constantemente que le mientes, se muestra celoso o celosa sin ninguna justificación. Si la desconfianza y los celos son injustificados, quizá tenga una gran inseguridad y baja autoestima. Es un problema que habrá que solucionar, ya que no se puede vivir así. Desgastará la relación y ambos van a sufrir. Y quiero hacer mucho énfasis en este punto, porque observo cómo se dice que si me cela me quiere. ¡Wow! Esto es un gran error. El amor no tiene nada que ver con los celos, al contrario. El amor es total libertad. Cuando se ama, se sabe que la otra persona tiene la libertad de estar conmigo, de elegirme todos los días, y que esa libertad le dé el derecho de que algún día decida irse. No te dejes engañar cuando esta persona te intente convencer que te cela porque te ama. Esto no es real. Otro punto son las relaciones secretas. El tiempo pasa y siguen viéndose solo en casa o con salidas ocultas donde no encuentran ningún conocido. Las presentaciones familiares son un sueño muy lejano, o mejor dicho, no están dentro de sus planes. Es obvio que algo más está sucediendo y no parece ser muy alentador si es que tú quieres una relación seria. ¿Para qué seguir con una persona que no desea un compromiso y no desea mostrarse a tu lado? Más allá de las palabras dulces que diga o los regalos que lleve, él o ella no quiere blanquear la pareja, o no te considera suficiente para ser parte de toda su vida, o tiene otra historia paralela, o solo quiere pasar el rato. Definitivamente es algo que nunca debes permitir en una relación si no es lo que buscas. Cuando se ama, no se duda. Cuando alguien realmente ama, quiere mostrarlo y gritarlo siempre. Quiere demostrar que está contigo y no pone ningún pretexto, ninguna excusa, ni la distancia, ni el dinero, ni la situación. Cuando alguien quiere estar contigo, no hay un pretexto, no hay una excusa. Siempre hay espacio, siempre hay tiempo, siempre hay dinero para que tú seas parte de sus prioridades. Quiero que de tarea, en la noche, pienses si en alguna de tus relaciones pasadas ha habido estas conductas, o si tú alguna vez has hecho esta conducta, para que empieces a observar por qué lo hacías y te detengas de ahora en adelante. Si lo observaste en las relaciones pasadas, Es momento de anotarlo y tenerlo presente en un lugar visible para cuando elijas, no elijas a alguien con estas conductas. Y si tú estás actualmente en una relación con alguien que te chantajea, te miente, te esconde, corre, aléjate de ahí. No lo mereces. Recuerda que mereces lo mejor. Te agradezco una vez más por acompañarme en este día. Te espero mañana con una nueva conducta que no debes de permitir en una relación. Deseo de verdad que tengas un día excelente, lleno de energía, de luz, de amor. Y te espero el día de mañana con mucho gusto para seguir con este aprendizaje, para seguir compartiendo este despertar de tus relaciones. Gracias por estar aquí y te espero mañana.